30 minutos. Desde León, Ciudad Universitaria, transmitimos en 97.3 FM Estéreo, con una gran variedad de programas musicales, noticiosos y deportivos. ¿Para qué seguir buscando? Somos la radio más completa, Cariñosa Estéreo, la más original en Occidente. El siguiente programa es un espacio privado por el cual no corresponde directamente con la ideología o política de esta emisora. Épocas de siempre. Abrimos una página más del álbum de los recuerdos. Años maravillosos que a través de la música nos hacen vivir esos gratos momentos. Amor en el aire. Épocas de siempre. Buenos días, amigos, amigas, familias. Aquí estamos de nuevo con ustedes en esta programación Épocas de Siempre y, por supuesto, con devoción a nuestra excelsa patrona de León, con nuestros gentiles patrocinadores. Ok, estamos acá por gentil patrocinio de La Solución en Construcción, Construcciones Palacios y Salmerón, con toda la rama de la construcción vertical y horizontal. Contacte los números 8727-4449 con Rolando Palacios, al 5757-2491 con Carlos Salmerón, maestro de obra de reconocida trayectoria en la construcción. Ellos se encuentran allá en Estelí. Ahí están trabajando, han sido contratados después de este galardón de campeones. Las bendiciones, más bien, están llegando. También estamos acá por gentil patrocinio de Comercial Chamorro, ofreciendo los mejores materiales para tapicería, encuadernación, elaboración de mochilas, toldos, carpas, etcétera, con toda la línea de esponjas y demás accesorios. Comercial Chamorro, Hotel Europa, una cuadra arriba, media al sur, propietaria señora Sonia Chamorro. También de Panadería Munguía y Repostería Carol, que saluda las actividades a Nuestra Señora de Mercedes. Más de 100 años de tradición con el mejor pan de Nicaragua. Panadería Munguía y Repostería Carol. También de Nacatamales Amaya, con mucho sabor, desde los jueves 4 de la tarde, reparto San Carlos, cuarta calle del Parque Media Cuadra Abajo. Teléfono 2315-1449. Los derivados del cerdo los domingos: adobado, frito rojo, charrasca, moronga, deliciosos mixtos, solo en Nacatamales Amaya, y las tradicionales enchiladas. Bueno, por ahí Payo Santana me dijo que me tenía unos saludos, unos datos ahí, unos saludos. Bueno, no han llegado todavía, Payo. Tenemos aquí otro gentil patrocinador, Clínica del Anteojo Emanuel, frente a Iglesia del Calvario, haciendo patria, lentes bifocales, monofocales, transition, aro, etcétera, con su gran promoción patria. Doctor Amílcar Solórzano, gerente propietario. También estamos acá por el gentil patrocinio, saludando a nuestra excelsa patrona de León, Virgen de Mercedes, Pulpería María Elena y variedad de Algo Bonito. Les espera de Iglesia Jesús Nazareno, El Calvarito, una cuadra al norte, media abajo. Pulpería María Elena, todo para el hogar y variedad de Algo Bonito, bajo la dirección de licenciada Cruz Elena Delgadillo. Ropa para damas y caballeros, ropa para niños y niñas, calzados, sandalias, faz, bisuterías, anillos, tintes y mucho, mucho más. También contamos con el gentil patrocinio de Traje Jiménez. Traje Jiménez, para niños y adultos, servicio de alquiler, venta de trajes de 15, bodas, primera comunión, costado sur contiguo al Puente Martínez. Convencional 2311-1276, móvil 5784-0614, administrado por la señora Yadira Jiménez. Y no se olvide que estos domingos, pues hay venta de asados, venta de el BAO también. Marco Jiménez y la familia Jiménez, por ahí, en el sector de la esquina del Puente Martínez, están realizando estos asados, estos esta carne en bao también, y otras comidas que se estarán haciendo para este domingo para recaudar fondos y poner bonita la calle donde pasará la Virgen de Mercedes este 24 de septiembre, para que apoyen pues todos los habitantes de ese sector. Saludos a Marcos y a la familia Jiménez, que está siempre en sintonía. Vamos adelante pues con otro de los temas que hemos programado aquí en Épocas de Siempre. Con el radiador de su vehículo. Taller Pablito Flores, radiadores. Gasolinera 1 La Terminal, una cuadra al norte, 90 varas al este. Con fabricación de todo tipo de piezas y tapaderas de radiadores de cualquier modelo. Enderezado de rines de automóviles y motos. Con todo tipo de mantenimiento en radiadores. Servicio de prensa, torno, fresadora y soldadura en general. Ponte en contacto con Taller Pablito Flores Radiadores al teléfono 8851-8979. Gasolinera 1 La Terminal, una cuadra al norte, 90 varas al este. Dele gusto a su paladar. Asados Topi les ofrece BX de pollo, de cerdo y de res. Cada BX lleva su papa asada. Tenemos corazón asado, carne asada de res, costilla de cerdo, costilla de res, chorizo de cerdo parrillero, manuelitas, tacos, enchiladas y maduro con queso, torta de papa, torta de camarones. Y para sus eventos sociales les hacemos pollo al vino, bocadillos y riquísimos canelones. Visítenos, Colegio Rubén Darío, 2 cuadras abajo, en la mera esquina. Atendemos de jueves a martes a partir de las 4:30 de la tarde. Para encargos o pedidos, llámenos a los teléfonos 8220-6169 o al 8829-5991. Les atenderá su propietaria, Angelita Cabrera Rosales. Dele gusto a su paladar. Asados Topi, el mejor, el mejor. Tomografía de tórax ha demostrado ser una técnica de imagen con muy buenos resultados para identificar la afectación pulmonar por COVID-19, incluso en pacientes asintomáticos, apareciendo cambios radiológicos tan temprano como 4 días previo a la aparición de síntomas clínicos. Si deseas realizarte una tomografía de tórax, puedes visitarnos en el Centro de Imágenes Diagnósticas San Sebastián. Soy la doctora María Gabriela Saavedra. Atención amas de casa, atención familias, distribuidora de pollo Tobal ya está atendiéndoles a todos los habitantes del complejo Modesto Espinal y repartos vecinos, ofreciéndoles pollo fresco, entero y en piezas, carnes de cerdo y res y la línea de lácteos para sus comidas. Les esperamos en complejo Modesto Espinal de la placa, 1 cuadra al norte, 1 y media al oeste, Casa F6. Tenemos los mejores precios en distribuidora de pollo Tobal. Bueno, era ese nuestro cambio comercial. Ya estamos de regreso por acá en Épocas de Siempre. Recordándoles que si usted va a construir construcciones, Palacios y Salmerón, está a sus órdenes, Construcciones, Palacios y Salmerón, con toda la rama de la construcción vertical y horizontal. Contacte los números 8727-4449 con Rolando Palacios, al 5757-2491 con Carlos Salmerón, maestro de obra de reconocida trayectoria en la construcción. Vamos a irnos ya rápidamente con otro de esos bonitos éxitos que hemos seleccionado y que está a cargo precisamente de el famoso John Travolta, sí, el famoso John Travolta y Olivia Newton-John. Estos dos presentaron hicieron buenas presentaciones bailando y también cantando. Aquí está el tema, Tú eres a quien yo quiero. Better shape up, 'cause I'm épocas de siempre. Cerramos así una página más del álbum de los recuerdos. Años maravillosos que a través de la música nos han hecho vivir esos gratos momentos. Épocas de siempre. Ocho 57 minutos.